yo quiero ver. La mano arriba, yo quiero ver. La mano arriba. Es un rata el que toma y no convida. Yo quiero ver. La mano arriba, yo quiero ver. La mano arriba. Yo quiero ver. La mano arriba. Y que me pase en la cavidad. El que no hace palmas no aguanta los tacos. El que no hace palmas se sienta en el comité. Palmas, palmas, pal, pal, pal, pal, pal, pal, palmas, palmas. Yo quiero ver, la mano arriba, yo quiero ver, la mano arriba. Es un rata el que toma y no convida. Yo quiero ver, la mano arriba, yo quiero ver, la mano arriba. Yo quiero ver, la mano arriba. Y que me pase en la cavidad. Hamster Records.